Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Así como un pescador relata lo que pudo capturar, o un cazador, que lo hacen con mucha convicción, de la misma manera, un discípulo del Señor no deberá tener temor de hablar de las maravillas obradas por Dios en su persona y en los demás. En la evangelización se trata de hablar con mucha convicción, sin necesidad de utilizar palabras especiales. Como sucedió con el profeta Amós, que era un agricultor. Cuando sintió el llamado para proclamar lo que había experimentado, usó palabras muy sencillas, propias de un trabajador de los campos, para anunciar a todos la obra del Omnipotente. Jesús envía a todos a predicar la buena noticia del reino. Como el Padre lo envió a Él, así también nos manda a proclamar con simplicidad y mucha convicción las cosas del único que salva. San Bernardo, en una oportunidad, hizo una predicación con mucha elocuencia que sorprendió a todos. Al día siguiente, tuvo que volver a explicar el mismo texto bíblico y lo hizo distinto. Cuando fue interrogado sobre sus modificaciones, explicó que el día anterior había hablado Bernardo. Pero en la jornada siguiente lo había hecho Jesucristo. Vemos que allí no se buscó a sí mismo, sino que proclamó la verdad que libera y enaltece. En toda ocasión se trata de anunciar al Señor haciendo bien lo que nos corresponde en nuestra tarea cotidiana, en lo profano. Podemos dar testimonio acompañando todas las acciones de virtudes humanas y cristianas que nos permitan hacer con mucho amor las actividades cotidianas. Y desde allí se puede hacer el anuncio del único que salva. En medio de nuestras fragilidades es posible ser instrumentos idóneos en manos del artesano divino. La madre Teresa de Calcuta, ahora santa, cuando fundó una casa en Estados Unidos, contestó una pregunta que le hicieron sobre si, además de la tarea social, les brindaban asistencia espiritual. Y dijo, claro, nosotras no hacemos las cosas por algo, sino por alguien. Allí está la clave. Siempre la predicación evangélica lleva un compromiso con los demás de transformación y respeto a la dignidad, no desde ideologías, sino desde el Evangelio, que es palabra que salva al hombre integral, su cuerpo, alma y espíritu. Jesús sigue vivo hoy en sus evangelizadores, laicos y consagrados, cada uno en su ambiente, haciendo lo específico. Es un gran cometido, continuar la obra del Maestro hasta el fin de los tiempos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.